Bueno, y acá estamos ya en el tercer bloque, ¿será? ¿O cuarto bloque del Enredando las Mañanas? El tercero, nos dice Fran, siempre sí, atento. Sí, acá el operador nos dice la posta, porque nosotros ya nos perdimos. De tanta información. De tanta información, y con tanta información estamos con una nueva telefónica que esta semana se vuelve a debatir el tema del aborto en el Congreso. Hay diferentes actividades, hay muchos proyectos a favor y en contra. Y bueno, en la campaña de Ni Una Menos a favor del aborto legal y gratuito, uh-huh, en Córdoba y en todo el país, ha sido desde ayer uno de los temas más importantes. Puntualmente, ayer en la sesión del Congreso, 4 comisiones se juntaron en la Cámara de Diputados para debatir 9 proyectos de ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Se dividió la jornada durante la mañana y a la tarde. Hubo 15 expositores en cada una de las 2 instancias. Los primeros eran a favor y el segundo 15 expositores en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Y ahora estamos con Celeste McDougall, que ella es de la campaña nacional por el derecho al aborto en Buenos Aires. Ella estuvo siguiendo bien atenta la campaña. Hola Celeste, bienvenida. Hola chica, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, gracias por este contacto. Si querés, por favor, contarnos un poco cómo se estuvo desarrollando ayer la jornada en Buenos Aires. Sabemos que en las puertas del Congreso desde las 9 estaban convocadas y convocados. Que nos cuentes un poco cómo estuvo la jornada. Y la jornada afuera en la calle estuvo maravillosa, llena de gente. Estuvimos con música, con radio abierta, con testimonio y lectura de cartas de actrices, periodistas, de todo un poco hubo. Vendimos materiales, hicimos un pañuelazo, bueno, se juntó muchísima gente. Pero una aclaración respecto a lo que decían antes, no hay proyectos que se hayan presentado que estén en contra. Claro. Todos los proyectos que se presentaron, que son 8, son proyectos que plantean con diferencia la despenalización y algunos despenalización y legalización del aborto. Entonces, no hay proyectos en contra, que eso es interesante decirlo, porque también, digamos, en algún punto se torna raro que haya exposiciones en contra cuando no hay ningún proyecto que lo sustente, ¿no?, a esa posición. Pero bueno, eso fue propuesta de algunos diputados y diputadas que consideraban que esas exposiciones en contra deberían estar. Pero lo interesante del debate que se dio ayer es en relación o un inicio respecto del debate de estos 8 proyectos que se presentaron en el Congreso, ¿no? Que me parece que es lo que tenemos que empezar a discutir, cómo estos proyectos y las diferencias plantean garantizar con matices y también algunos con muchas restricciones el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Contanos, Celeste, un poco, vos estuviste siguiendo el debate que se hizo ahí en el Congreso. Contanos un poco de en qué consistieron las exposiciones. Y hubo exposiciones muy buenas, por lo menos para mí, esto es una opinión personal, una exposición muy buena del secretario de Salud de la provincia de Rosario, que planteó cómo desde una política de garantía de los abortos que ya son legales en nuestro país hoy por hoy, y reparto de métodos anticonceptivos y desarrollo de atención primaria de la salud y consejerías de salud sexual y reproductiva. En Rosario del 2012 no se registran muertas por aborto clandestino e inseguro, y a la vez se han reducido los embarazos no deseados y los embarazos adolescentes, ¿no? Eso me parece que es una muestra en nuestro país. No te vayas a países de otro lugar, a otros países con legalización, sino en nuestro país, en una ciudad, como la aplicación de políticas públicas de garantía de los derechos de las mujeres garantizan la vida, ¿no? Entonces, me parece que la exposición del secretario de Salud de Rosario es central. La otra exposición que me pareció que es central es la de Marta Rosenberg, que es una compañera de la campaña, donde ella plantea cómo quien construye a un sujeto en el sentido del deseo respecto de algo que está en gestación es la mujer, quienes parimos sujetos y construimos esos sujetos y damos una vida, y no la vida, sino una vida, cuando deseamos hacerlo somos las mujeres. Uh-huh. Eso también me pareció una intervención central. La otra intervención central es la de Dora Barrancos, que es mi historiadora feminista, que ella planteó que hay que separar el placer sexual de la reproducción y para que eso acontezca, hay que legalizar el aborto, donde ella decía, los varones saben muy bien que el sexo no los embaraza, ¿no? En cambio, las mujeres sabemos exactamente que el sexo nos embaraza. Entonces, para lograr una igualdad también de las vías y de los cuerpos es legalizar el aborto. Otra intervención central para mí, y esta la última, la de Nelly Mijersky, que es una gran jurista, que fue también una de las redactoras de nuestro proyecto, el proyecto de la campaña. Y ella plantea no solamente la cuestión de la edad, de cuándo las pibas pueden decidir libremente que quieren practicarse un aborto, tomándolo respecto al código, al nuevo código civil, sino que también para mí planteó algo que es central, ¿no? Que dice igualdad, nosotras buscamos igualdad ante la ley, pero sobre todo igualdad ante la vida, ¿no? Ante la vida de los varones. Así que esas cuatro intervenciones también me parece que tocaron diferentes aspectos, pero una centralidad respecto de la posición y de lo que quiere en su conjunto, lo que pretendemos de conjunto como campaña por el derecho al aborto. Así que me parece que esas son las... Después hubo otras exposiciones que también es interesante escucharlas, pero bueno, a mí me parece que esas fueron las centrales. Y en relación, vos decías recién de el debate, digamos, en la presentación de las exposiciones en contra, ¿no? Sabiendo que los 8 proyectos tratan sobre la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, ¿con qué sustento aparecen estas exposiciones en contra? Entre esos comentarios se escuchaba mucho, digamos, esto de no hacer partícipe a la persona gestante en los procesos de embarazo, ¿no? Como yo he escuchado algunas de las exposiciones que, bueno, decían como que el feto era totalmente autónomo, se autogestionaba, se autoalimentaba todo y desconocían a la persona gestante y su participación en esos procesos, que también es una forma discursiva, argumentativa, para justamente negarle el derecho a la mujer y esencializar a la persona gestante y a la mujer en la maternidad, ¿no? Y hasta qué punto se convierte en esclavitud cuando no podemos decidir, ¿no? No, lo dijiste perfecto vos. A mí me parece que también no hay que darles entidad respecto en esto que te decía antes. Los proyectos que se están discutiendo son proyectos de despenalización y legalización del aborto. Sí. Y me parece que tampoco hay que abonar ciertos debates que son regresivos respecto de los derechos que ya tenemos. Uh-huh. Hoy por hoy las mujeres en ciertos causales pueden abortar. Por lo tanto, discutir si una mujer puede abortar o no es regresivo respecto de los derechos que ya tenemos. Uh-huh. Yo no estoy dispuesta a discutir sobre derechos que ya tenemos conquistados, digamos. Es lo mismo que se plantea un debate de si las mujeres podemos votar o no. Uh-huh. Vamos, no, yo no, ni siquiera discutiría eso. Me parece que con solo verlo un rato vemos que son argumentos de poco sustento científico. Inclusive lo que vos estabas diciendo recién, no hay capacidad de sobrevida hasta ciertos meses por fuera del cuerpo gestante. Entonces, uh-huh, digamos, no... tienen poco sustento científico. Me parece que esas posiciones morales, religiosas y personales no pueden estar invalidando políticas públicas, inclusive trabando debates y siendo regresivos respecto de derechos que ya tenemos, ¿no? Me parece que inclusive con cómo se trata en los medios de comunicación y cómo nosotras planteamos el debate es interesante. Si les dotamos de entidad a estas posiciones, que por supuesto son respetables, digamos, ¿no? Si una persona nunca en su vida se quisiera hacer un aborto o considera que desde el momento uno eso es un hijo, es completamente respetable, como así respetamos a las mujeres que sí quieren practicarse un aborto, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que esas posiciones no son las que deberían estar debatiéndose en relación a derechos, lo que te decía antes, ¿no? Planteando que tenemos que eliminar derechos, porque de hecho lo que dicen es que hay que eliminar derechos que ya tenemos, ¿no? Entonces, eso me parece central. Tenemos que empezar también como a discutir lo que hay que discutir, que son los proyectos que están en danza. Ayer también, por ejemplo, había movilizándose media cuadra de personas que están en contra de los derechos de las mujeres. Y era significativo ver cómo algunos medios de comunicación estaban plantados en ese lugar, esperando a ver si algo sucedía en términos de conflicto. Entonces, me parece que también, digamos, y habiendo habido un montón de actividades súper interesantes que habíamos planteado como campaña, entonces me parece que también hay un tratamiento de la información en relación a este debate que hay que empezar a superar, ¿no? A veces a nosotras nos invitan a radios y a programas de televisión y nos plantean un debate falso e impuesto y hasta te diría amarillista con los antiderechos, donde me parece que tampoco son representativos del conjunto de la sociedad, ¿no? La sociedad está planteando otros debates, otras posiciones. Entonces me parece eso, ¿no? Como nadie se le ocurre organizar un debate de si está bien o si está mal que las mujeres voten, no podemos organizar un debate donde algunos planteen que no está bien que las mujeres aborten por causales, ¿no? Eso ya está en el Código Penal. Celeste, bueno, sabemos también que hay una campaña en contra de los derechos a decidir de las mujeres en cuanto a la interrupción del embarazo, que está siendo lamentablemente bastante fuerte y bastante que transgiversa el discurso, digamos. ¿Puedo decir que bastante fuerte? En realidad, me parece que a nivel de los medios tuvo como bastante impacto y eso es muy peligroso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te parece que eso puede intervino, digamos, o influyó en el debate en el Congreso? A mí me parece que, te vuelvo a decir, digamos, que los medios de comunicación instalen una forma de debate no significa que ese es el debate que se esté dando en el conjunto de la sociedad. Por supuesto que hay personas, te vuelvo a insistir, que no están de acuerdo y que nunca se harían un aborto. Está claro, hay sectores antiderechos militantes, y eso es una cosa diferente. Me parece que hay que diferenciar entre las personas que no están de acuerdo porque su convicción religiosa no se los permite, pero que no invalidan el derecho de otras mujeres, y quienes son fervientes antiderechos de los derechos de las mujeres y que se manifiestan en contra y que llevan posiciones en contra, que presentan recursos de amparo, que tratan de convencer a las pibas violadas de no realizarse un aborto, llenándolas de culpa. Entonces, me parece que hay que establecer esa diferencia. Después, ¿cómo los medios de comunicación establecen ese debate? Y sí, era lo que te decía antes. Me parece que los medios de comunicación buscan el efectismo, buscan el amarillismo, buscan ese enfrentamiento que les genere rating. Y me parece que también ahí hay una responsabilidad de los comunicadores y comunicadoras de cómo empiezan a tratar este tema, ¿no? Y después me parece que, vos decías, es un amplio sector. Te vuelvo a insistir, yo creo que hay un amplio sector de gente que nunca se practicaría un aborto. Pero yo creo que, o por lo menos lo que yo veo en las encuestas y lo que vemos en las calles y lo que vemos en general los debates, es que el conjunto de la sociedad está de acuerdo, con diferencias, pero está de acuerdo, ¿no? Entonces, me parece que a veces nosotros somos una campaña que reúne a más de 550 organizaciones de todo el país. Y a veces nos ponen a debatir con una ONG. Te doy un ejemplo, una que se llama Frente Joven, nos pone a discutir con una y nosotros somos 550. Entonces ahí es donde ese debate que instalan los medios de comunicación se torna en algún punto falso, ¿no? Uh-huh. Porque que una ONG plantee un tema no puede ser representativo, no puede ser equiparable a 550 organizaciones de todo el país, ¿no? Claro. Así que me parece que, por supuesto, estamos en una puja, estamos en una disputa, estamos en una pelea, yo no te voy a negar eso, pero me parece que es al revés, ¿no? La sociedad llegó a un nivel de legitimidad de este derecho que lo que está faltando es que se reconozca como legal, ¿no? Uh-huh. Y Celeste, por último, para ir cerrando, sabemos que el proyecto de ley presentado por la campaña ya es como la séptima vez que lo presentan en el Congreso y la mayoría de las veces pierde estado parlamentario. Es una de las pocas veces que se está tratando en comisiones, ¿no? Contanos... La única, te diría. Ajá. Y en relación, digamos, a algunos temas puntuales que fueron saliendo en el debate, que fue las menores... cómo las menores tienen esta capacidad de decidir hacerse un aborto y el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Algunas de las posturas eran incluso el de una diputada que decía justamente que, bueno, que como una niña que no puede salir a comprar un litro de cerveza va a tener la capacidad de decidir hacerse un aborto, ¿no? Y por otro lado, el tema de la objeción de conciencia que, escuchando a las expositoras de la mañana, Sandra Vázquez lo dijo muy claro, que dijo que bueno, que es interesante trabajar con gente que a la mañana en los hospitales públicos establece esto de la objeción de conciencia y a la tarde en sus clínicas privadas hacen los abortos con millonadas de dinero, ¿no?, a las personas que tienen la posibilidad de acceder con esos niveles económicos, ¿no? ¿Cómo ustedes abordaron este tema desde la campaña para construir el proyecto? El primer punto que decir, respecto de la edad, digamos, no lo decimos nosotros, sino que está en el Código Civil. La reforma del Código Civil plantea niveles de independencia de las decisiones y de autonomía, no de las menores, porque el concepto de minoridad ya no corre más, digamos, a partir de los derechos de niñas, niños y adolescentes, hablamos de niñas, niños y adolescentes, sino de menores de edad, pues la idea de menor de edad es, bueno, tutelar, etcétera, etcétera. Niños, niñas y adolescentes tienen derechos a tomar decisiones, intervenir y opinar respecto de eventos fundamentales en su vida. Comprar un litro de cerveza no es un evento fundamental en la vida, si está claro. Parir y gestar, por supuesto que es un hecho fundamental en la vida de una persona, sea la edad que tenga, ¿no? Uh-huh. El Código Civil establece posibilidades de decisión en términos también adultos a partir de los 16 años, después está entre los 13 y los 16, digamos, tienen que tener asistencia, bla, bla, bla. Bueno, no te lo voy a detallar todo, porque largo, lo pueden leer o pueden escuchar las intervenciones. Pero sobre todo, eso está en un artículo nuestro del proyecto de ley que dice, bueno, menores de 13 años tienen que tener el acompañamiento de un adulto responsable o alguien que efectivamente consideren, porque por supuesto brigamos por el acompañamiento adulto, sí, en términos de la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero si ese deseo, sí, de esa niña no se condice con el acompañamiento que está teniendo ese adulto, ese responsable, el efector de salud tiene que garantizar ese derecho, sí, tiene que escuchar la voz de la niña y tiene que garantizar ese derecho. Eso está consagrado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, que nosotros lo hemos firmado con rango constitucional, hemos adherido al Tratado de Derechos de Niños, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, no es algo que digamos como campaña, sino que está establecido en el Código Civil y en los derechos de niños, niñas, adolescentes, porque son eventos fundamentales en la vida, ¿sí? Uh-huh. Eventos fundamentales en la vida, y lo sabemos todos, como gestar y parir. Por otro lado, es lo que decía respecto de la objeción de conciencia, y está bueno porque estos son los temas que tenemos que empezar a discutir, ¿no? Uh-huh. Lo que vos decías respecto a la objeción de conciencia, nosotros en nuestro proyecto original como campaña, que lo presentamos 7 veces, digamos, en las 5 primeras presentaciones, teníamos un artículo que establecía la objeción de conciencia. Luego de un arduo debate en foros y en nuestras plenarias, decidimos sacar ese artículo porque considerábamos que era una traba para los derechos de las mujeres. Nosotros lo que estamos planteando en relación a la objeción de conciencia es que no pueden haber objetores de conciencia en la disciplina de la medicina, ginecología, obstetricia, medicina general, que tienen que garantizar los abortos en el sistema público de salud, obras sociales y prepagas. No puede ser que tu posición moral ideológica esté por encima de un derecho. Si tu posición moral ideológica no te permite realizar la práctica, no te dediques a esa disciplina de la medicina. En países como en Suecia, no existe la objeción de conciencia, digamos, vos sos ginecólogo, tenés que hacer abortos, si no, te tenés que dedicar, no sé, a traumatología. Uh-huh. En Italia, cuando se votó la ley, por ejemplo, solamente hubo objeción de conciencia para los que ya eran ginecólogos al momento de aprobación de la ley, pero respecto a los que se tenían que recibir, bueno, se sabía que esa práctica la iban a tener que realizar. Es lo mismo que pensar que, no sé, que un médico, por ser testigo de Jehová, se niega a hacer transfusiones porque su religión no se lo permite, digamos. Ahí estás avasallando un derecho, no te podés dedicar a la medicina, ¿no? Entonces, eso respecto a la objeción de conciencia. Nosotras vemos también que en otros países donde hay es una traba para la garantía de los derechos. Varios de los proyectos plantean objeción de conciencia, por eso es interesante empezar a debatirlo, ¿no? Uh-huh. Y ver cómo eso va a terminar siendo escrito en una ley. A nosotros nos parece que un médico o médica no puede anteponer su moral, sino que tiene que garantizar derechos, ¿no? Porque nadie lo obliga a ser médico, pero sí, si es médico, está obligado a garantizar derechos, ¿no? Claro, y además que está cubriendo, cumpliendo un servicio público, ¿no? Que es la salud pública, digamos. O sea, entonces, no. nadie obliga a ninguna persona a estudiar medicina, ni a ser ginecólogo o ginecóloga. Por lo tanto, ellos no pueden imponer su moral y sus convicciones a personas que no las comparten, ¿no? Y tal cual, digamos. Si vos no estás dispuesto a garantizar los derechos de las personas, y bueno, te tenés que dedicar a otra actividad que tenga otra función, digamos, no nadie invalida que te dediques a otra disciplina, ¿no? Pero bueno, me parece que esos son los debates que hay que empezar a dar. Claro. Y ahora sí, para ir cerrando, Celeste, contanos qué te dejó como experiencia, como vivencia, la jornada, la intensa jornada de ayer, que también se replicó en todas las provincias del país. Y bueno, que en Buenos Aires, como decís, tuvieron una cargada agenda de actividades desde las 9 de la mañana, ¿no? ¿Qué te llevas de la jornada? Que me llevé un cansancio tremendo. Sí, y a la vez trabajando, pues yo soy docente, digamos, trabajé durante el día, después de esa jornada me fui a trabajar a otra escuela, pues trabajo en nocturno, digamos, estamos muy comprometidas, muy alertas, muy expectantes, muy movilizadas, y reclamando que este derecho se garantice de manera urgente, ¿no? Porque las que siguen poniendo el cuerpo, la vida y la salud y sus emociones en abortos clandestinos inseguros siguen siendo las pibas, las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Así que vamos a festejar, vamos a ponernos contentas, vamos a ponernos felices, vamos a celebrar cuando ni una piba más muera por aborto clandestino y cuando ninguna piba más sea judicializada ni criminalizada por decidir sobre su cuerpo. Así que en esa pelea vamos a seguir hasta que eso suceda. Perfecto, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Celeste, por la comunicación y vamos a seguir atentas, por supuesto, lo que se viene desarrollando allá en los debates en el Congreso. Bueno, chicas, le mando un abrazo grande. Chao, nos vemos. Bueno, pasaba Celeste de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y comentando un poco la intensa jornada de ayer, ¿no? Acá también se replicó en Córdoba con un pañuelazo ahí al frente del Patio Olmos, súper convocante, lleno de compañeres diversas y diverses, que bueno, estuvimos ahí haciendo el aguante. Y también interesante lo que decía Celeste, bueno, de estas discusiones en relación, digamos, partiendo desde la base del derecho de la mujer de interrumpirse voluntariamente un embarazo, partiendo de la base de ahí, las discusiones que se pueden generar para legalizar y para verdaderamente hacer un derecho accesible y atender a esta problemática de salud pública, que es una problemática de salud pública y que el Estado desde hace años viene mirando para otro lado y se viene constituyendo como un Estado femicida, porque dejar que las mujeres mueran por abortos clandestinos inseguros, no tomar cartas en el asunto y no ejecutar ni idear políticas concretas para combatir esta problemática, porque es una problemática de salud pública, es femicidio de Estado. Entonces, que ahora se esté debatiendo en el Congreso, como decía Celeste, por primera vez, por supuesto que es producto de la movilización feminista, de las diversas organizaciones, de la campaña que presentó el proyecto ya por séptima vez, y obviamente está ganado en el terreno del feminismo y de nuestra movilización, ¿no? Así que bueno, hay también una batalla que venimos dando y que vamos a seguir dando. Ahora, para ir cerrando, podemos ir como un cortecito, fue un poquito largo el bloque y ya volvemos con todos los otros temas que nos quedan en agenda. Y huele el aroma de rosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa. Criminalizar el aborto, porque la maternidad debe ser una elección y no una imposición del Estado. Porque es una deuda de la democracia, porque está en juego nuestra libertad. Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.